Pues sí, amiguitos y amiguitas del cómic a todo color y su amplísimo entorno, este es el momento de empezar un nuevo planeta Duna. Es el planeta número 301 y corresponde a la octava temporada ya. En esta radio, a través de laduna.es, el blog que se hace sonido cada semanita, y naturalmente toda la actualidad de la Asociación La Duna, vía Facebook también en el muro de La Duna, con creadores de ilusiones en formato cómic de la talla de Juanma Beltrán, por ejemplo. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho mejor de mi resfriado, gracias por preguntar. Te veo mejorado, muy mejorado, ¿eh? Sí, ¿verdad? Me lo he comentado a Javi, ¿sabes? En los pasillos, digo, está mejor. Juanma, hola, Javi Sánchez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tú estás bien, ¿no? Tú estás a notes. Estás... Sí, yo la verdad es que soy una persona que me pongo muy rara, me pongo malo. Es verdad. Ni me pongo con gripe, ni me suelo resfriar. Toser mucho, pero esa es... Toso mucho, pero eso ya son otra... Es otro tema, ¿no? Es otro tema. Ya, eso ya, es por la vida en el monte. Debe ser. Sí, como claro. Heidi tiene unos coloretes y una tez. Perdona, por su vida pasada. Bueno, ya, pero... Se ha hecho futbolista. Sí, sí. Eso también es... Ya me he hecho urbanita. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora entraremos en materia con un poquito de dinero no habrá, con un poquito de esa sección que abría sus puertas el pasado fin de semana con Víctor Cara, viñetas desde aquí, Javara, creo que lo he dicho bien, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Y naturalmente con compañía perfecta, Iván Pardo, que llega desde Pozuelo de Alarcón, en Madrid, que quede bien clarito también. Al final del programa, hoy vamos a rotar, ¿eh? O sea que estamos aquí más o menos cinco. Sí, sí. ¿Cuál es mi banda? La mitad del equipo está en el palco reservándose. Pero en fin, entramos en materia con Sebastián, que sale ya con la Mirinda oficial que patrocina el Planeta Duna, que lleva pues las 8 temporadas de Mirinda con nosotros, ¿no? Yo creo que más. Más de las 8. Yo creo que sí. Lo digo, un montón, vamos. Un montón. Sí, sí, sí. La negra para Javi. Sí, sí. ¿Qué te pides tú? ¿Estás tiquismiquis esta temporada? Foresta negra, como la otra vez. Sí, no, era foresta selva. Negra. Selva negra, ¿no? No, así como lo ponían en la... En la heladería italiana a la que voy. Ah, vale, vamos, vale. Sí, se le va negra en italiano, claro. Exactamente. Es verdad que ponen también Igo Chombo, en italiano. Venga, va. Venga, pues yo digo Chombo y Foresta Negra para Juanma. Así que lo vamos a celebrar todos. ¡Viva el vino! Muchas gracias y tenemos sintonía de invitados, fanfarria. Invitado de lujo, ¿eh? Sí, amigos, lo que estábamos comentando, un invitado espectacular. Parte de sus datos biográficos son estos. Él nació muy pequeñito en Barcelona. Era muy, pero que muy pequeñito, cuando justo en el momento de nacer. Aunque en la actualidad reside en Vigo. Desde muy pequeñito, algo menos que cuando nació, se vio atraído por el mundo del cómic y decidió ser guionista. Sí, de golpe y porrazo. Un día dijo, mamá, quiero ser guionista. Y claro, pues le miraban raro. En la comunidad le miraba un poquito raro, pero el chaval se empeñó. Empezó publicando historias cortas en diversas revistas como Rena y un cómic de número único titulado Black Clark con la desaparecida editorial Burs Comics de Zaragoza, que es la única ciudad que tiene tres acentos, como todo el mundo sabe, ¿no? ¡Zaragoza! Y además de todo esto, publicó historias cortas para las revistas Sable o Culebra y, por otro lado, ha ganado varios concursos de cómic. Tiene publicado un comic book titulado Law and Co., pero decirlo bien, después nos va a regañar él, con dibujos de Dani Ejido y con las editoriales FX Graphics y 17 Comics. También le ha metido mano a esa llamada novela gráfica, en 2, publicada por la editorial Dracul junto a Hernán Fino. En 2011 creó el proyecto El Arca de las Historietas, a través del cual han nacido las revistas de nombre homónimo, y que ya van por el número 5, que tiene una rima muy bonita, como todo el mundo sabe. El cual es uno de los motivos de tenerlo precisamente entre nosotros y nosotras hoy en nuestro planeta Duna. David Braña está al otro lado ya. David, muy buenas. Buenas, buenas, desde el otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Este aplauso es para ti. Estamos tres, pero le ponemos mucha ilusión. Aplaudiendo. Gracias. Ahí está, muchas ganas. Oye, ¿hay algún dato que quieras corregir, matizar? ¿Te has enfurruñado por alguna pronunciación? No, más o menos creo que lo has clavado todo bien. Bien, ¿no? Bien. ¿Te sientes más gallego que barcelonés? ¿O depende? O sea, es una pregunta difícil, ¿eh? Hombre, ya verás que estoy muy a gusto en Vigo, no tengo queja ninguna, desde luego. Y creo que he empezado a crecer como autor desde que estoy aquí, ¿no? Porque ya llevo 10 años y y bueno, es cuando más me sumergí, digamos, en el mundo profesional. Pero bueno, al margen de eso, hombre, yo tengo mi pasado catalán, mi familia es de allí. Bueno, yo creo que si estás bien en un sitio, pues estás bien, o sea, no... No, tampoco, no sé. Perfecto. No, no pienso mucho en ello, la verdad. Muy bien, muy bien. La verdad es que quiero tanto Galicia como Cataluña, ¿no? Hacer muy bien, hacer muy bien. Juanma y Javi ahora te van a preguntar cosas muy chungas, muy difíciles. Hola, buenas tardes, David. Buenas tardes. Es un placer tenerte con nosotros y que nos cuentes un poquito sobre este proyecto. Que les cuente a nuestros oyentes qué es el Arca de las Historietas. Pues es una revista que, como su nombre indica, pues su contenido es todo historietas, son todo historietas autoconclusivas de diversos géneros. Y bueno, esto nace un poco, pues bueno, por afición, ¿no? Por afición propia. La verdad es que, bueno, uno tiene un poco de morriña de aquellas revistas que había en antaño, ¿no? En los buenos tiempos del cómic, en los 80, 90. Y nada, me decido a, pues bueno, a probar suerte con una de las historietas y vamos, estamos a por el número 5, a ver si duramos más. David, y en este número nuevo, ¿qué autores nos vamos a encontrar dentro de la revista? Uf, pues hombre, autores, hay un buen elenco de autores, la verdad. Además van cambiando con distintos números, claro. Pues no sé, podemos poner la portada, por ejemplo, en cada número es un ilustrador, un dibujante, pues con cierto reconocimiento. En este número 5, pues la portada es de David Daza, que aún supongo que muchos conocerán por el trabajo que hace en Estados Unidos con la serie de Star Wars. Y luego, pues podemos encontrar, pues, no sé, guionistas, Fátima Fernández, Mario Ayala, Alex Ogaya, que es también coordinador de la revista Cthulhu, o como se pronuncie, porque no tengo muy claro. Pues, no sé, hay muchísimos autores, dibujantes también, es que... Lo malo de esto es que si dices algunos, siempre otros van a quedar fuera, pero que sois tantos, ¿no? Claro, por eso tampoco sí, me gusta muchísimo. Estar aquí a los nombres porque tenía que decirlos todos, o porque si no, claro, la gente diría, ostras, y yo qué, que sepa no ocurrir, la verdad, y bueno, ya te digo, van variando, en cada número van variando, se mantiene, por ejemplo, de forma fija, más o menos, pues, David Buceta, que es, forma parte del equipo técnico, digamos, que es el maquetador, es dibujante también aquí, dibujante de Vila García, la provincia de Pontevedra, y bueno, normalmente él sí que está de forma fija en la revista, también estoy yo, no como guionista, evidentemente, y sí, mi socio, luego la revista la editamos entre dos, desde el número 3 la editamos entre yo y Juan Luis Iglesias, que también es guionista, y coordinador conmigo, y también, pues, si tiene ocasión, también participa en cada número como guionista, pero bueno, ya te digo que lo bueno de la revista es que hay mucha variedad y además, bueno, pues que los autores son de toda España y de también algún país sudamericano como Argentina y demás. Sois muchísimos, que lo sepa la gente. Y de hecho, entre algunos de los que han colaborado con el Arca de la Historieta, contamos, por ejemplo, con nuestro miembro Alex. Alex ha colaborado con el Arca, ¿verdad? Rafael Amat, Alex. Me suena a mí. Ahora más de duda, Alex, ¿eh? No, claro, si son 100, claro. Claro, es que son un montón. Son muchísimos. Un muchacho, Alex, también colaboró con FX Graphics, con Los Cuatro Fanáticos y tal. Es un tipo muy peculiar, ¿eh? Que lo admiramos mucho, pero es un tipo muy peculiar. Ahí te hemos pillado. Sí, ha dicho que ves. Ahora sí, ha caído. Ahora le puedes hacer un compromiso. Ah, ¿no? Vale. Lo siento. Pero, por ejemplo, también sabemos que hay gente también de La Duna, que es un autor de Almería, y otro autor también de Almería, que es también de la Asociación La Duna, que nos ha dicho, hey, yo conozco a David Braña, estoy haciendo un cómic con él, y es un tipo muy majo. Vamos a hacer una prueba. Vale. Te vamos a poner otro compromiso más ahora, ¿sabes, David? Porque este guionista... dibujante. Miembro de La Duna, dibujante también, ha querido saludarte. Él está al teléfono ahora en directo, solo te va a saludar y va a colgar. Vamos a escucharlo, ¿eh? Atención. Hola de nuevo. Ya ha colgado. ¿Quién es? Ostras, está haciendo un proyecto conmigo. No ha comentado que está haciendo un cómic contigo para la revista Cthulhu, que nunca he sabido pronunciar Cthulhu, ¿no? Chulo. Cthulhu, sí. Cthulhu. Cthulhu. Sí. Ah. Atención. Su nombre empieza por S. Santiago. Ole, ole ahí. Santiago Girón. Sí, muy bien. Aplauso, por favor. Aplauso, porque este sí, ¿eh? Sí. Bueno, vale, está muy bien. Ya te digo, trato con tantos autores a lo largo del día que a veces... Perdona que te hayamos puesto en este compromiso, pero bueno, él nos ha dicho que te mandamos un saludo muy fuerte y quería hacerte, pues una preguntilla también, que no ha podido estar aquí porque está preparando una exposición, ya lo decimos, en Córdoba, en la tienda de Androito. ¿Androito qué? ¿Androito de qué? Tipo genial, siempre lo decimos, sí. Y una tienda que no podéis olvidar si estáis cerca de Córdoba, si no también. La pregunta de Santi te la leo yo mismo. Era... ¿Cómo te coordinas con los dibujantes? Además que son muchos, lo sabemos. ¿Y si crees que puede llegar a ser comercialmente rentable una revista como el Arca de las Historietas, como en su día fueron, por ejemplo, El Víbora, Cimoc, Zona 84, etcétera? Doble pregunta, creo. Pues, ¿cómo me coordino? Pues con mucha paciencia, la verdad, pero bueno. Yo soy un tipo que mentalmente soy bastante ordenado, yo creo que eso ayuda, y luego, bueno, claro, tengo que llevarlo todo, pues, al día, ¿no? Pero, bueno, cuando se me juntan muchas cosas no es fácil, a veces se me escapa algo y digo, ostras, mira, si aún no he contestado a este chaval o a quien sea, digo, venga, intento llevarlo todo al día, siempre que puedo, que no es fácil porque, claro, tampoco me dedico solo al cómic, luego tengo un trabajo al margen que me da de comer de alguna manera. Y si creo que es rentable, pues económicamente ahora mismo yo diría que no. Ahora mismo no, pero puede, no. Puede serlo. ¿Tú lo crees, lo ves con la expectativa de...? Bueno, si, a ver, cuando se hace un proyecto así, se piensa que sí, que puede llegar a ser rentable, a menos que se mantenga, ¿no? Que se pueda, pues bueno, mantener, como digo, pues, que no muera la publicación, porque es una pena, ¿no? Pones muchísima ilusión y mucho esfuerzo. Pero claro, estamos hablando de revistas pues que vivieron la edad de oro del cómic en España, ¿no? En otra época, es cierto. Ya. Claro, muy bien. En otra época. Pues esa es la pregunta de Santi Girón, que... Ahí estamos. Creo que ha llamado de nuevo, porque no sé si quiere repreguntarte, quiere decirte algo más o añadir o puntualizar, a ver. Hola, de nuevo. Ah, muy bien, hola de nuevo, Santi, gracias. Ha vuelto a colgar. Ah, okay. Muy bien, pues nada, ya nos quedamos mucho más tranquilos. Oye, hay una preguntita, bueno, una de las que por contrato yo tengo que hacer. Yo hago un poquito de... A mí me patrocina Mi Color, ¿vale? Soy el payaso de Mi Color. Mi Color, muy del bien. Programa. Y son varias preguntas, pero ahora me he puesto en plan payaso serio. O sea, el arlequinao, para empezar. Pues claro... Como It, ¿no? Como el de Stephen King. Exactamente. Bueno, un poquito menos serio. Un poquito menos grimoso. Sí, menos grimoso. Sí. No, pensando en los guionistas, ¿no? Es decir, en los últimos tiempos, y comparo, ¿no? Guionista cinematográfico, se le están dando muchos palos, que si se les ha acabado la imaginación, que si no sé qué, más que nada por los estrenos que tenemos, ¿no? Que son siempre, pues, secuelas, precuelas de algo que ya está hecho. Yo no sé si la imaginación del guionista de cómic está a ese nivel, a nivel global, o no, o es una pregunta totalmente gilipollas la que te estoy haciendo, David. Confiésalo. No, hombre, sí, me parece interesante, la verdad. Hombre, yo creo que no es que a los guionistas se les acabe la imaginación en el mundo del cine, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que, bueno, ahora se le da prioridad a otro tipo de películas que sean más rentables, que las nuevas tecnologías pues facilitan que se puedan hacer. Y bueno, pues como en el caso de los superhéroes, ¿no? Que han encontrado ahí un filón y bueno, a veces no se cuidan como deberían las historias, pero bueno, se basan en ser lo más espectaculares posibles y bueno, al final la verdad es que la gente responde en taquilla y mientras respondan, pues ahí están. Pero si os fijáis, por otro lado, en el mundo de la televisión, en lo que son series norteamericanas, hay series que son espectacularmente buenas y la verdad es que esos son... O sea, tiene mucho que ver con el trabajo de los guionistas. Hay muchísimas series buenas. Y ahora se hace mejor cine en serie que cine en gran pantalla, ¿no? Eso es verdad. Se dice mucho. Dime. No, que es verdad que yo también le he oído comentar que hay como más nivel en las series. Sí, de hecho se está viendo una época dorada de las series. Todo el mundo sigue una serie ahora mismo. Todo el mundo está enganchado a alguna serie desde hace por lo menos 5 años hasta ahora. ¿Y las películas solo son remake? Y las películas son remake. Coger superhéroes y meterlo, como mucho eso. Yo... Yo sigo muchísimas series, a mí me, la verdad es que me apasionan y la verdad es que son espectacularmente buenas, muy muy muy buenas, hay muy buenas series, la verdad. Antes podías, a lo mejor decías, ah, mira, soy esta serie, es increíble, pero es que ahora dices, hostia, ahora hay 5 o 6 series increíbles, ¿no? Y además con actores de renombre, que también se han pasado a la serie. Ajá. Porque muchas veces tampoco les surgen trabajos porque, bueno, Hollywood, pues bueno. Estoy pensando que casi que la serie es un medio más cercano a la manera de narrar el cómic clásico seriado, que el cómic, aparte de los álbumes, tiende a ser largo y formarse, continuará series, más que el cine. Sí, puede ser. Sí. Claro, bueno, además tienen la ventaja, entre comillas, de que bueno, que tienen pues más tiempo para, ¿no? Para preparar las historias, o sea, y desarrollarla. En principio una serie se diseña pues para una temporada, ¿no? Digamos. Pero claro, ya sabemos que si tiene éxito, continúa. Claro, de hecho muchas no pasan ni el programa piloto. A lo mejor lo hacen un número, o sea, un episodio único piloto, y a lo mejor claro, no tiene nada que ver con como luego se desarrolla la serie, porque no esperaban un éxito tan grande. Claro, un ejemplo claro es lo que estamos viendo ahora con Breaking Bad, que está terminando, le quedan 3 capítulos para terminar la sola temporada. Y yo leí que cuando se presentó el capítulo piloto, por el tipo de serie y tal, pues bueno, ni el propio creador pensó que le iba a afectar la serie, ¿no? Y ahora pues es un fenómeno, la verdad, es una de las mejores series que se están haciendo. Oye, no sé si había leído que tú habías también hecho algún guión para animación. ¿Cómo, perdona? Que si tú habías hecho algún guión para animación, algún trabajo para animación. No, animación no. Yo hice algún guión para cortometrajes. Por ahora se realizó uno, con muy poco presupuesto, pero bueno, no quedó mal del todo. Y el resto de guiones los tengo ahí parados. Conseguir llevar adelante un cortometraje también es muy, muy complicado. No me falta presupuesto, no hay apuesta por él. Es muy difícil, y más como estamos ahora, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el caso del cómic, pues los guionistas yo creo que vamos, no tienen límites. O sea, en el cómic es un lenguaje que se puede explotar de muchas maneras y bueno, se hacen maravillas, o sea, eso ya está más que demostrado, ¿no? Y referente a eso, por ejemplo, que hablas de, ya volviendo un poco a lo que es el guionista de cómic, yo es que más recuerdo que un compañero nuestro y fundador del programa, David Caparrós, decía que detrás de un guionista de cómic siempre hay un dibujante de cómic frustrado. Sí, es verdad. Y que como a veces no llega a nivel de dibujo, de bueno, pues las historias las escribo, que ya lo dibuje otro. ¿Eso también te pasó a ti, o tú después de momento tenías muy claro que tú querías ser escritor de cómic y no te apasionaba el dibujo? No, la verdad es que, a ver, yo dibujando tengo ni pajo de idea. O sea, yo conozco guionistas que, oye, se defienden, hacen sus dibujitos, en alguna presentación y tal. Yo soy un desastre, o sea, me da vergüenza. Y la verdad es que me cabré conmigo mismo porque me gustaría, al menos poder defenderme, ¿no? Y expresar lo que quiero expresar, pero es que soy incapaz, soy malo. Pero al margen de eso, siempre me ha gustado escribir. Siempre, claro. Desde pequeño. A margen de leer cómics y de tener mis dibujantes preferidos y tal, siempre me ha gustado. Y al gustarme escribir, pues nunca me planteé, pues, realmente, pues, intentar dibujar, ¿no? O sea, no es algo que me... evidentemente me gusta mucho tratar el tema con el dibujante con el que trabajo. Eso siempre tiene que ser así, ¿no? Somos un equipo y tal. Pero yo me siento muy cómodo escribiendo. La verdad es que no cambio de puedo intentarlo, la verdad. Pues estamos llegando ya a la parte final. Todavía quedan preguntitas. Estás cómodo, ¿no, David? Sí, muy bien. Además, estoy aquí sentado en mi sillón preferido. De momento bien, perfecto. Te llega una pregunta difícil y complicada. Hombre, yo la suelo hacer a dibujantes, ¿no? La verdad. Pero, en fin, te la traslado a ti. Igualmente, ¿eres zurdo o diestro? Yo soy diestro. Sí, hasta ahora sí, diestro. Me ha hecho dudar, Eso te iba a decir, has dudado, ¿eh? Te ha costado. Es que ya como ya se teclea, ya directamente no se escribe con la mano. Es verdad. Es verdad. Eso es cierto, yo tengo con las dos manos. Ya a veces cojo un bolígrafo, me pongo a escribir y he perdido una práctica increíble. Digo, joder, entonces, ¿con qué parte del cerebro piensas más? ¿Con la derecha o con la parte izquierda? ¿Con qué parte del cerebro? Sí. Que tú te tocas y... Esta la tengo más calentita y tal. ¿O no te lo has planteado? ¿No has llegado a esto? Pues no lo sé. Yo pienso... Bueno, lo poco que pienso creo que más o menos lo tengo repartido. Pero bueno, tampoco te creas que pienso demasiado, ¿eh? Perfecto, un aplauso. Un aplauso para David, hombre. Sí, ha respondido. Correcto, aquí te voy a poner un notable alto, ¿eh? Esta respuesta. Está muy bien. A mí me gustaría que nuestros oyentes, pues, estamos hablando contigo, con David Braña, y tuviesen la oportunidad de conocer, de tu punto de vista, más información sobre tus obras. Por ejemplo, de las que tienes publicadas, la que ha pronunciado antes, yo creo que bien, Antonio, que era Lau and Co. Lau and Co, perfecto. Leía. A mí me ha recordado un poco a la de botella, pero oye, pues, más o menos. Por ejemplo, esta y de dos. De estas dos obras que creo que son las obras cerradas que tú has publicado, ¿no? Perdón, me dijiste dos y la primera no te... Lau and Co. Vale, Lau and Co. Vale, perdón, no dice para putear. Lau and Co. en la Plaza Mayor. Soy malvado, pero tengo que decir una cosa que no he comentado. Que es que nos gusta meternos con la señora Botella porque nos cae mal. Pero pronuncia correctamente. Para nada, que pronunció sí, que sí. Correctamente. Además, oye, a todos los que han criticado esto, y abro paréntesis, sí. Pues que hablen mejor inglés que ella. ¿Vale? No, o sea, es que es muy fácil. A ver, no, ella está obligada, si quiere hablar inglés, hablarlo bien. No, perdona, no está obligada. Sí, si quiere. No, nadie está obligado a hablar un idioma. No, pero si quieres expresarte en él y representar a un país o a una ciudad, claro, tienes que hablar bien. Pues que lo hizo perfecto. A ver, el problema es que yo creo que se es muy consistente en ese aspecto. Todo político debería saber hablar inglés perfectamente. Bueno, yo no estoy de acuerdo. También los políticos norteamericanos y anglosajones y alemanes deberían hablar perfectamente el español, digo yo. Claro, pero eso también es criticable. Una cosa no estudia la otra. Ah, vale, pues ya está. Entonces sí, venga, bate. No, bueno, no hemos entrado en un debate que no tiene nada que ver. Háblanos de tu obra. No. Ha venido a hablar de tu cómic. He venido a hablar de mi cómic. Bueno, a ver, Lau and Co., la verdad es que entre ambas obras hay una gran diferencia, creo yo, porque como, o sea, en dos, por ejemplo, yo me siento como un autor más profesional, ¿no? Más crecido, o sea, no más crecido, más, como diría yo, asentado profesionalmente, digamos. Y Lau and Co., bueno, ahora lo reviso y es bastante amateur, la verdad, de lo primerito que hice y bueno. Está ahí, no es de las mejores obras que tengo, pero bueno. Y dos, pues la verdad es que estamos preparando la segunda parte, no es una obra cerrada del todo, estamos preparando la segunda parte y espero que para el año que viene, eso es lo que hemos completado con la editorial, para mediados del año que viene esté en la calle, esté ya a la venta. Pues precisamente, sí, dino. Ah, no, digo que este cómic de dos fue ambientado en donde yo vivía, antes además, Barcelona y tal, y este segundo número es en Vigo, que es donde yo vivo, también para darle cierto realismo y tal, a la historia. Te va persiguiendo. Sí. Bueno, y vamos a comentar precisamente, nosotros tenemos una sección que hemos inaugurado en esta temporada, que es un poquito hablar de cómics que todavía no están publicados, que se van a publicar próximamente, o esperamos que se publiquen, o que está en proceso de creación, que hemos llamado a la sección... El cómic que viene. Sí, señor. Y escucha atentamente porque estrenamos contigo la sintonía de esta sección. Hola. Empieza a sonar así. Venga. ¿A qué te ha gustado, David? Me ha encantado. ¿A que nunca había escuchado antes? ¿A que no te lo esperabas? Me suena de algo, pero no sé. Bueno, pero suena bien, la verdad. Sí. Pues bueno, ya aprovechando que te tenemos aquí y que sabemos que eres un autor, que seguramente tendrás miles de cosas en la cabeza. Bueno, ya nos adelantamos que estás preparando una segunda parte de dos. A ver, ¿qué cómic viene de la mano de David Braña? Bueno, pues debería medir unos cuantos, lo que pasa es que los procesos estos son bastante lentos, pero bueno, el más inminente, que ya tiene que salir pues ahora después del verano, no puedo decir fecha, yo espero en octubre o así, es un cómic que se llama Mercury, que está ambientado en un hipotético futuro y que el personaje principal es un asesino profesional. Es una mezcla de género negro con ciencia ficción. Y bueno, ya os digo, No puedo dar más datos porque la editorial hasta que el cómic no esté en la calle no me lo permite. No, pero estamos bien, ahí dejándolo caer, la gente se queda como los perros de Pavlov, así con salivando, ¿no? Con la expectativa de Mercury, qué bien suena, sí. Dilo dos veces más. La verdad es que el dibujante con el que he trabajado, que es Abel Cicero, ha hecho un trabajo espectacular. O sea, yo espero que guste, a ver. Para eso se ha hecho. Esperemos que la gente que tenga el apoyo. Y luego para el año que viene deberían salir, pues como os digo, la segunda parte de dos, y no solo ese, debería salir, pues, calculan así por encima, tres cómics más, pero ya depende también de, pues eso, de autor que me acompañe, de las fechas de entrega, a veces se retrasa por un motivo u otro. En principio, el año que viene está eso, deberían salir cuatro obras mías el año que viene. Estás puesto a tope, estás... Está que lo tira, ¿eh? Sí, ahora estoy preparando para atacar al mercado franco-belga. Estoy preparando proyectos, que a mí me gusta mucho ese mercado, y a ver si hay suerte. Y, aparte de eso, tendremos número 6 del Arca de las Historietas. Exactamente. Yo además quería daros una exclusiva, ¿no?, en este aspecto del Arca de las Historietas, porque a partir de este próximo número, que no sabemos si será el número 6 o empezaremos una segunda etapa con un número 1 nuevo, no lo sabemos, estamos ahí debatiéndolo, pues se ocupará de la publicación, se ocupará una editorial. Yo quedaré como, bueno, yo y el equipo técnico que hay actualmente quedaremos igual, yo quedaré como coordinador con Juan Luis Iglesias, y luego quedará César Ercey como maquetador de la portada y David Buceta como maquetador de interior. Pero el tema de distribución, publicación y demás recaerá sobre una editorial. Y bueno, así esperamos, pues bueno, que en una infraestructura más profesional, digamos, pues la revista también, pues de alguna manera se asiente más en el mercado profesional, deje de tener la etiqueta de independiente o fanzine que a veces tiene, que bueno, que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Y a ver si es una evolución. Veremos. Perfecto. Pero bueno, os digo que esto no lo sabe. Esto es una primicia. Que me he quedado buena. Yo creo que buena noticia. Sí. Ahora, de momento. Sí, yo creo que sí. Además, es una editorial nueva, que ni siquiera ha estado todavía en el mercado, que empezará a editar para final de año, que está preparando varias cosas. O sea que, bueno, la crisis, pues, por un lado, no sé, anima más gente a publicar, porque algunas editoriales nuevas de este año es increíble, ¿no? Porque si vosotros estáis distribuyendo, según he leído en la web, por SD Distribuciones, y el que quiera conseguir revista, que no el número uno, que está agotado, chicos. Claro. Sí, el número uno está agotado. Sí. Tienen que hacerlo a través de, bueno, aparte de los puntos de distribución, en el arca de las historietas.blogspot.com encontrar información de cómo pedirlo y cómo conseguirlo. Sí. Ahí está todo bien explicado y es muy fácil, se puede pagar por PayPal o, bueno, si tiene alguna duda, nos puede enviar un correo a la dirección que hay y lo contesto enseguida, no hay problema. Perfecto. Si puedes conseguir la revista, la puedes conseguir. Muy bien. Pues David, última preguntita, esta tienes que responder rápidamente, en 20 segundos. ¿Cuál es el estado de salud del cómic español? Tienes que decir bien, mal o regular y por qué, pero brevemente. Espera, perdona, que me ha interrumpido. O no sabe, no contesta. Es que, claro, bien, yo diría que el saludo está bien. Como en el aspecto de autores, en el aspecto comercial y demás, pues no tanto. La verdad, el mercado español, pues está como está, ¿no? No tenemos nadie que ver que apueste por la industria interna y, bueno, se exporta poco, se importa mucho. Y ya, los autores tienen que salir a trabajar fuera, como todos sabemos, ¿no? El mercado franco-belga, el mercado estadounidense. Aquí se publica sobre todo las editoriales más pequeñas, son las que más arriesgan, las que más apuestan. Pero, claro, no te puedes ganar la vida con ellas, los que pagan poquito. Perfecto, pues el titular sería David Braña en Planeta Duna en exclusiva mundial, 2 comillas, el cómic español está bien, gracias, cerramos comillas. Sí, bueno, titular. Sí, bueno, el cómic como tal, sí, pero bueno. Sí, sí, explosivo total, muy polémico, se va a comentar mucho, David. Que digo que muy polémico, que se va a comentar mucho, estos días. la polémica vende, muy bien. David Braña, un auténtico gusto el haber contado contigo aquí en el Planeta Duna. Igualmente, encantado. Un abrazo enorme, estaremos en contacto y este aplauso de gran final es para ti, ¿vale? Muchas gracias. Ahí está. Gracias, David. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, un auténtico fenómeno, un crack, ¿eh? Sí. Nuestro invitado, que además pues se relaciona artísticamente con Santiago Girón y con Alex también. Ya, y con muchísimos dibujantes. Hemos visto que muchos dibujantes españoles. Sí. Es un gusto inaugurar la temporada con esta entrevista, con este autor. Sí, sí. A mí me ha encantado conocerlo. Muy bien, muy bien. Sí, sobre todo porque también hay que sacar, entre comillas, del armario, que parece que aquí hay cuatro dibujantes. Bueno, no, hay mucha gente que se mueve mucho, que hace muchas cosas. No siempre se le valora lo bastante, porque en muchas ocasiones no llega, por ejemplo, a Almería, mejor posiblemente en la historieta, a lo mejor no te puede llegar a un kiosco, no te puede llegar a una librería. Pero sí es bueno que la gente sepa que existen, por pues, si se quiere pedir, porque además, ya te digo, yo creo que, yo no me leo nunca ninguna, pero esta de historieta tiene pinta de ser, pues la gente que participa, bastante profesional. Que es lo correcto. Que dice, es que a veces ponen la etiqueta a cosas como fanzine, parece como de chavales que están empezando, que son malos, no, es que simplemente no tienes cabida en hacerlo en una revista, porque ya no hay, y tú te inventas la tuya. Pero no decís que la calidad de esa revista sea inferior a una calidad que se hace por ejemplo, 30 años, y vendía a lo mejor 10.000 números, ¿no? Claro. Pues dicho queda, atención, porque vamos a hacer un guiño a Ramón y su violín. Es el gran éxito de esta temporada y las venideras, porque llega dinero no habrá. Y Ramón, que está disfrutando de las fiestas de Adra, esta semana es por esto que ha causado baja. Estará ahora muy perjudicado, me lo estoy imaginando, tambaleándose. Con su porrón. Sí, con el porrón reglamentario. Así que una, dos y tres, vamos a ello. Maravilla, ¿eh? Va a pegar más esto que el saxo, ¿eh? Es que otro, no sé, otro ya, tipo de es música. A mí me gusta mucho, me recuerda a Sherlock Holmes cuando practicaba en su casa con el violín. Fíjate. En la serie esta de la BBC. Esto lo hizo Ramón en nada. En ah, con la composición también es suya. Sí. Vale, me quedo loco. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Muy pronto lo vamos a comercializar con un póster de Ramón. Tamaño natural, además, ¿eh? Para farmacias y gasolineras. De toda la provincia de Almería y del resto del país. Y lo dicho, dinero no habrá, pero patontadas tenemos una, ¿no? Esta semana. Sí. Digo, a ver si no vamos a tener al final. Me la está cediendo Javi, me está diciendo. Sí. Pati me ha dicho. No está mal, ¿eh? Yo lo he visto y a mí me. No ¿cómo sé, será? Me ha causado curiosidad, ¿eh? Es un invento. No sé si proyectado para gente que quiere divertirse o quiere una muerte pronta. Porque tiene tela. Bueno. Seguro que más de uno, yo creo que Ramón, que es el que nos trae esta noticia, estaría deseando poder estar en su bañera y en ella, pues, ver películas, jugar a videojuegos o incluso leer cómics. Sí, sí. Seguro que sí. Y él y todo, yo creo que también. Y mucho gente chunga también. Sí. Pues está de suerte porque se ha inventado el Aquatop Display. ¿Qué es esto? Pues venga, digamos que mediante el uso de sales de baño, unos investigadores han transformado una bañera en una pantalla opaca en la que proyectar aplicaciones. Si a eso le añadimos una Kinect y el hecho de que nuestros dedos pasen a ser cursores, tendremos un prototipo de nuevos juegos en la bañera. Toma ya. Con este aparato podemos ver fotos, vídeos, hacer retoques de ellos, dibujar e incluso hacer una partida. Voy a dibujar en la bañera. Es un flipe total. Es que yo lo he visto y yo me quedo con muchas ganas de probar esto. Tío. Yo me da miedo, ¿eh? Porque sí. Ya ves tú lo que pasa. Si te cae un radio casa encima, imagínate. Eso es lo chungo. No, pero se supone que esto es una proyección. Sí, seguro no, que no, seguro. O sea, tus dedos son los elementos que mueven las cosas en el agua. Muy seguro. Como dijeron, el Titanic, muy seguro. Subido, claro, chicos. Exacto. Es que luego hasta que falla. Bueno, el cuerpo... que estoy hundiendo la compañía. Bueno, el cuerpo principal de la pantalla es un tanque de plástico de 90 por 60 por 25... para que te haga una idea. Sí. Una cámara de profundidad Microsoft Kinect está montada sobre el tanque de agua de plaza junto con un proyector. O sea, tienes un proyector encima de tu espacio de agua. Hay un altavoz resistente al agua que está unido a la parte inferior del tanque de agua cuadrado. Para que sepas que el tanque es de agua y cuadrado. Estos tres componentes están conectados con un control de PC principal. El interior de los tanques de agua cuadrado se llena de agua con una sal de baño lechosa. Como resultado, el agua se convierte en blanco. Esto hace posible hacer una proyección sobre la superficie del agua. Y también la superficie del agua en el tanque de agua cuadrada puede reflejar la luz infrarroja del Kinect. Que es para captar el movimiento. Por eso podía pulsar los cursores con el movimiento de las manos. Yeah. Por lo tanto, puedes hacer más clara la detección de los dedos y las manos para el Kinect. El proyecto es un prototipo, pero tiene toda la pinta de ser la última pijada por llegar. Vamos a poner un enlace. Sí, y... pero ponemos el enlace y lo miramos ahí, ¿no? No sé, es la tonta de la semana, sí, que a Javi le gusta. No está a mí me gusta. Hombre, obviamente una pijada, efectivamente. Esto... Pido disculpas a los desarrolladores de este gran invento. Estaba intentando ponerlo un poquito en broma, porque como ahora hemos llamado tonta, pero de tonta no tiene nada. Tonta entre comillas, ¿eh? Hombre, tonta no es algo útil, obviamente. Es una cosa de, práctico, de ocio, pues para tener tu pijada, que estás tú en tu bañera, ahora me voy a poner una película y tú tocando así el agua y son tus botones. Exactamente. Hola. No me quiero imaginar lo que haría Wallowitz en esa bañera. Pues esto en la ducha sería difícil que funcionase, ¿no? Bastante. Con el agua que cae. Sería gota dos para... Mira, con la ducha se podría hacer tipo un holograma Star Trek, de Star Wars. Seguro que se puede hacer cosas, claro. Si esto pues desarrollar y darle vuelta, Si es ponerse, Pues eso, dinero no habrá, pero para tontada ya les cuento, ya les contamos. El Aqua Top Display, es el invento de esta semanita. Violín de Ramón, de gran final. Qué bonito, ¿eh? A mí me recuerda a un clásico. ¿A un clásico? Sí. No sé si Ramón... Me imagino que Ramón tendrá su influencia, claro. Claro, claro. Ahora que es... Creo que es una réplica de un Stradivarius auténtico, con lo que toca Ramón, ¿eh? Una réplica de un Stradivarius. Sí. O sea, que eso como decir que lleva un rol de mano. Sí, llevo un reloj, pero no es Rolex, ¿no? Me lo comentó. Me he liado yo igual, ya le pregunto yo la semana que viene. Sí. Al propio Ramón, amiguitos. Que volverá naturalmente al planeta Duna. ¿Cómo vuelve? Ahora mismo. El gran, el único, el inconfundible. Fichaje estrella. Pagamos su cláusula. En la Liga de Comiqueros Profesional. En la LCP. Víctor Cara. Viñetas desde aquí a Habana. Hola, Víctor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí pues me pillaba ahí liado, coloreando aquí un cartelito. Anda. De una jornada manga que organizamos por aquí, que próximamente pues tendremos información. No para. El comando elegido no para nunca. Paráis, Haces cosas, tío. No paráis. Lo dejo caer. Así que hablaremos largo y tendido en próximos programas de estas jornadas, porque... Que tiene que venir la gente y que se lo va a pasar muy bien. Claro, yo creo. Merece la pena, yo creo. Sí. ¿Y qué nos traes? Tú sigue coloreando y nos vas contando mientras, ¿vale? Pues hoy traigo, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de los géneros de manga, que ya nos quedamos el otro día un poco en ese tema, ¿no? Hablando por edades, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los géneros en sí, los distintos géneros que existen y el nombre que se le da, ¿no? Uh-huh. Para que un poco estemos al día sobre esos términos. Y aparte, pues me he traído también una obra, una recomendación. El otro día era un poco de comedia, historia de amor, y hoy pues nos vamos a ir a un shonen típico, a una historia de acción y fantasía de las de toda la vida, vamos, de puras de la revista Shonen Jump, como puede ser Bola de Dragón, una historia muy parecida, ¿no? Así que, pues, cuando queráis, empiezo, vaya. Pues venga, somos todos orejas, o sea que... ¡Dale, Víctor! Pues mira, el otro día, pues, hablaba un poquito de los términos así más genéricos, ¿no? Recordar que el manga, a diferencia de las otras dos grandes escuelas de la historieta, ¿no? Que son la franco-belga y la estadounidense, pues el manga se caracteriza por las viñetas, ¿no? Y por sobre todo por su tipo de lectura. Es que estas cositas no las dije el otro día, las vamos a tener hoy en cuenta un poquito como detalles, ¿no? Y pues eso, que se leen de derecha a izquierda, o sea, al contrario de nosotros, ¿no? Mm. O sea, la lectura es al contrario. Sí. ¿Vale? Y el manga moderno, pues se puede decir que viene muy, muy influenciado por la obra de Osamu Tezuka, que este es uno de los grandes, del cual pues ya hablaremos en un futuro, porque se considera como el padre del manga moderno, ¿no? Y ya habiendo dicho esto un poquito sobre el manga, pues nos vamos a meter en los géneros, que ahora voy a empezar yo aquí a decir nombres súper extraños, la gente se me va a quedar aquí todo pilla viva, pero bueno, yo sigo aquí con mi rollo, ¿no? Por un lado tenemos, para empezar... Yo haría una quiniela, el primero que lo acierte, a ver quién acierta más. Oye, mira... tenemos el género Neketsu, ¿vale? Ni puñetera idea. Neketsu, que este, pues ya ves tú que este es el manga que más abunda y el manga que seguramente la mayoría de la gente hemos leído, ¿no? Que es el tipo de manga en el que abundan escenas de acción protagonizadas por un personaje carismático, donde se defienden valores como la amistad o la superación, ¿no? Típico ejemplo de esto es Bola de Dragón. Ah, o sea, ejemplo. el ejemplo más claro. Tenemos Bola de Dragón, tenemos One Piece, tenemos Bleach, Naruto, o sea, Fairy Tail, hay un montonazo de series. Y este en realidad es el género quizá el más conocido en del mundo del manga, ¿no? Por lo menos el más famosillo, por así decirlo. Meketsu. Lo que pasa es que fijaros el nombre raro que tiene, Meketsu. Ahí lo perfecto. Lleva. Es la mayoría, además. Exactamente, sí. Es el género el más famoso, sí, la verdad, y donde abundan más historias. Luego tenemos Spokon. Spokon. Llevo cero. Que esto quiere decir que no es mucho, ¿no? No es mucho. Spokon. Este es el manga de temática deportiva. Anda. Ay, por acá. Que hemos caído, Spokon. Aquí tenemos... El término proviene de contraer la palabra inglesa sports y la japonesa konjo, que significa, pues, deporte, ¿no? O sea, es como un deporte deportivo. Sí. Y tenemos, pues, series como puede ser Inazuma Eleven, como puede ser Supercampeones, Oliver y Benji, o sea, Capitán Tsubasa. Y lo tenemos clarísimo. Sí, sí. Oye, ¿es posible que prolifere más este tipo de género ahora que vienen las Olimpiadas para Japón? Uy, no me lo mientes, bueno, no me lo mientes, Vete tú a saber, fíjate, tú el otro día hablábamos de qué lugar iba a salir, pues fíjate, claro. Japón, ahí lo lleva. Ahí hombre, está, yo vaticiné, me decía nuestro capitán, decía David Caparrós, que empezásemos con la música de Akira por el tema de Neo Tokyo 2020. La gente está acá bromeando sobre el tema de... No sé si recordáis que la película se sitúa en el 2019 y que están preparando las Olimpiadas para el 2020. ¡Anda! Claro, yo comenté la semana pasada que no se le iban a dar a Japón porque Japón, en teoría, le correspondía a 2032, Neo Tokio. Porque en el cómic se sitúa en el 2030 y están preparando las Olimpiadas de 2032. Me han dado un zas en toda la boca porque no tuve en cuenta que la película sí que era... Y claro, la gente conoce más la película que yo, que soy un purista del manga. Perdón por el inciso. Bueno, pues... Sí, yo creo que veremos más... Yo creo que tiene que eso... Ahora mismo no, pero de aquí a 2020 sí que puede ser que le dé más importancia al tema, ¿seguro?, del deporte. Porque, claro. Hombre, lo que pasa es que a lo mejor no van a sacar series, pero sí es verdad que yo creo que eso lo van a intentar rentabilizar lo más posible. Claro. ¿En qué son buenos los japoneses en la Olimpiada? En judo. En judo y alguna cosa más. No sé. En taekwondo. No, están empezando a nadar ahora, también. Cuidado, Están empezando a nadar. Cuidado con ellos. Bueno, sigue. En fondo, me parece que en carrera de fondo también. Le darán un poco de coba al tema y aprovecharán el tema de las Olimpiadas porque la verdad que el manga está un poquito ahí regulero. No es que esté en sus mejores momentos, o sea, el mundo del manga a nivel mundial, la verdad. Así que yo creo que eso lo aprovecharán bastante. Seguro, creo que sí. Bueno, tenemos por aquí otro género, Gekiga. ¿Vale? Gekiga. Ah, ahí lo lleva. Ya. Este es un manga de temática adulta y dramática. ¿Vale? Está a punto de decir. Tenemos Majo Shoujo. Majo Shoujo. Espera, ese es el muy moña para las niñas. Ahí estamos. Toma. Lleva una. Este es un género de niñas, niños o chicos que tienen algún objeto mágico. Toma. O de poder especial. Sí. Típico ejemplo, Sailor Moon o Sakura Cazadora de Cartas. Estas son series de estas que son más bien para chicas, pero que pues tienen su objeto mágico y la lían a la gente, ¿no? Luego tenemos Yuri, que son historias de amor entre chicas. Te lo iba a decir yo, sí, te lo iba a decir yo ahora, digo, eso está clarísimo además. Y luego tenemos Yaoi, que esta es pues... De actualidad, Yaoi. Ese sí que nos lo comentó una vez Irene, la de Málaga nos lo comentó una vez referente a un cómic que tratamos, que era precisamente el amor entre chicos, ¿no? Exactamente, pero que sea de temática gay no quiere decir que sea de temática erótica, ¿no? Es de amor. Exactamente. No, es romántico. Aquí estamos hablando que son historias de amor. Claro, ¿no? Claro. No tiene nada que ver de historias eróticas, que viene a ser el hentai. Claro. que es como el término, vamos, en Thai viene a ser como referirse a pervertido. Exactamente. O sea, pasa que te digo que me gusta mucho ese concepto. Me gusta el concepto de que se puede hacer una historia de homosexuales sin tener que ser sexualmente explícito, vamos a ver. Sin que se toque. Si tú, no es que me moleste, pero si tú tienes historias convencionales de parejas heterosexuales, que bueno, pues son muy light, muy románticas y tal, ¿por qué cada vez que tienes que hacer una cosa con temática homosexual tiene que ser sexualmente muy explícito? Claro, o es que, lo que por sea. Ejemplo, eso en el cine no es necesario. En el cine no se da, en el cine puede hacer una película, obviamente, de temática homosexual y no tiene por qué salir escena de sexo explícito. Pero yo creo que en el cómic, por lo menos el mercado que tiene, yo creo que si quieres vender algo de este tipo, yo creo que tendrás que meter más tarde o más temprano escena, porque si no. Yo pues creo que aquí en España poquito se vendería. Pero los japoneses sí, porque son extraterrestres. Claro. Los japoneses no son terrícolas. No son de aquí. Bueno, tenemos otro género, harem. Sí, que, bueno, está claro este. Este está claro. Sí. Este es pues, un grupo femenino, pero con algún chico como coprotagonista. Como eje principal, digamos. Exactamente. Ya. El ejemplo claro pues tenemos en series como Love Hina o Negima, que además estas dos series son del mismo autor. O sea, correcto. Ya buscaré por ahí el autor, no recuerdo ahora exactamente el nombre. Pero sí sé que son del mismo. Y este es el que más triunfa, porque me he documentado, Víctor, aunque no te lo creas tú, en la parte norte de la capital de Tokio. ¿Sí? Sí, este es el género que más se lleva allí, ya te lo digo yo. Pues estudiaremos eso. ¿Qué población o qué edad de gente o qué género predomina por ahí? Sí, la parte norte de Tokio viene a ser lo que Oliveros en Almería más o menos. Sí, sobre todo Oliver, los que están en el sur. No lo digo en cuanto a, bueno, a... Tú me entiendes, Víctor, sigue, venga. Sí, lo entiendo. Sigue. Bueno, tenemos los mecha, el género mecha. Ese también me lo sé. A ver, listo. Ese es de los robots gigantes. Toma. Ahí la lleva. Bueno, como ha dicho aquí el compañero, pues son mangas de temática donde aparecen robots gigantes o se utilizan algún tipo de robots. Tenemos series como puede ser Gundam, como puede ser Mazinger Z, que es la más conocida, o como puede ser esta otra serie también súper conocida, que es Neo Genesis Evangelion, que es una serie también que ha pegado bastante bastante fuerte. Luego tenemos Echi, que son mangas de corte humorístico, pero con cierto contenido erótico, ojo, aquí mezcla un poquito estas dos vertientes. Chicho Terremoto. Y luego, dime. Chicho Terremoto. Bueno, no sé, vamos a ver, se considera erótico la braguilla blanca. Pero sí. Puede pasar. Luego tenemos Hidaimono, este es de animales. Hidaimono, que este son mangas ambientados en el Japón feudal. Ah. O sea, esto podemos referirnos como manga histórico. Y aquí tenemos el ejemplo, yo casi diría que el más famoso, el guerrero samurái, Rurouni Kenshin, que un poco nos cuenta la historia de Japón, pues ya te digo, el Japón feudal, y la verdad que está esa serie la hablaremos un poquito en profundidad porque está muy bien, muy muy recomendable, ya la comentaremos. Y luego mira, para terminar, y si no lo decimos nos mata, no, perdona, si no lo decimos nos mata Raúl, el lobo solitario y su cachorro. También, efectivamente. Que Raúl, a mí también me gusta mucho. Y hablando de esa obra, por ejemplo, tenemos al compadre Santiago Girón, que vamos, yo creo que descubrió el manga con eso. Gracias a esa serie y ahora está enganchado vivo. Es muy bueno. Y luego, ya para acabar, pues tenemos como último género el gore. Ya lo sabemos todos, son mangas con una alta violencia gráfica, por así decirlo. Sí. ¿Y se llama así gore? Gore, exactamente. Gore. Como aquí. Como aquí, por eso digo que... Claro, más sorprendido. Y tenemos series como puede ser Helsing o Elfenlied, que son series también famosillas de esta temática. Qué bueno. Y en cuanto a géneros, pues ya hemos acabado. No voy a dar más historias de este tipo porque no me pongo aquí a... Hay más clasificaciones, pero esas clasificaciones ya... Yo creo que ni las vamos a comentar y ya nos centraremos en otro aspecto del manga. Así que ya podemos coger y hablar de la obra que he traído por aquí. Perfecto. A mí me ha molado mucho el Spokon, ¿vale? Y ¿Spokon? Spokon y el Aren. Sobre todo el Harén. El Harén es que Harén, te imaginas, te imagina la típica imagen esta de Jesús Gil rodeado de tipo ahí en la piscina. Sí. Diciendo todas, ¡un palo, de un palo! ¡Un palo! Bueno, pues bueno. Vamos a por esa obra. Pues mira, hoy he traído una obra bastante más pequeña que la del otro día. El último día, el último programa fue Bakuman. Y en este caso, pues me traigo una obra, una de las obras menores de Hiro Mashima, porque este autor tiene como obra cumbre una que además está saliendo en la actualidad, que es Fairy Tail, que es una obra bastante famosilla y está en el top, por así decirlo, de las publicaciones que están saliendo ahora mismo en Japón y a nivel internacional está funcionando bastante bien. Pero esta obra es una obra menor de unos 4 tomos, o sea, no hemos pasado de obras de 20, 30, 50 tomos a esta que tiene 4, una serie muy pequeñita, que se llama Monster Hunter Orage, Oraje, ¿vale? Sí. Y este manga es un manga de género shonen, creado por Hiro Mashima, basado en la serie Monster Hunter de los videojuegos de Capcom. O sea, este cómic está basado en el famoso videojuego Monster Hunter que tiene la compañía Capcom, que allí en Japón lo peta. O sea, allí en Japón están todos los japonesillos matando monstruos en la PlayStation, en la PSP, en la Nintendo Wii, en todo tipo de consolas. Y a raíz del gran éxito que tuvo este videojuego, pues salió la propia Capcom, se lo propuso a este autor, y bueno, aquí consiguió sacar una obra bastante bastante aceptable y bastante entretenida, ¿no? Ajá. Fue estrenada por Kodansha en su revista, Monthly Shonen Riva, que es como se llama. Esta otra revista, igual que en otro día hablaremos un poco de las revistas más famosas que salen allí en Japón, como la Shonen Jam, que es la más famosa, pues esta otra, una revista menor, Monthly Shonen Riva, pero que también funciona muy bien allí. Y salió por el año 2008. O sea, que tiene ya unos cuantos añitos este manga, ¿no? Uh-huh. Se publicó aquí en España, creo recordar que el año pasado, o sea, no tendrá aquí en España, no llevará ni un año, año y poco, y lo publica la editorial Norma Editorial, ¿no? Sale muy baratita, o sea, 100, no sé, 7 euros y algo cada tomo, 4 tomos. Y bueno, la historia tiene un lugar en un mundo de fantasía, en un mundo ficticio, lleno de monstruos y aventureros, que son llamados cazadores de monstruos, ¿no? Y bueno, como su nombre implica, pues se dedican a eso, a cazar los monstruos que hay por esa tierra, ¿no? Y la trama gira en torno a un joven llamado Shiki, que llega a ser aprendiz de un maestro de Monster Hunter, llamado Gureli, ¿no? Pocos años después de la muerte de su maestro, debido a un accidente, regresa a la ciudad de Akamaya, a unirse al gremio de ese lugar. Bueno, aquí tengo que decir que tiene muchísimas similitudes con Fairy Tail, porque en Fairy Tail existen los gremios de magos, por así decirlo, que son una especie de grupo de magos que resuelve misión y tal, y en este caso ha mezclado un poco la historia de Monster Hunter con eso mismo, con el tema de los gremios, ¿no? Aquí hay una serie de gremios de cazadores, y existen los cazadores prohibidos, que son los cazadores que pueden, digamos, tienen acceso a las mejores armas y tal para derrotar a los monstruos legendarios, ¿no? Y un poco, pues, a partir de aquí empieza la historia, se junta con una chica que se llama Iri, que es la hija de su antiguo maestro, y forman un equipo para intentar encontrar al legendario Mio Garuna, que es el dragón de luz legendario que todo el mundo, pues quiere llegar a cazar, y nadie lo ha conseguido hasta la fecha, ¿no? Uh-huh. Y un poquito, pues, en esa temática transcurre la historia de este manga. Y bueno, la verdad es que es muy recomendable por eso, porque es una historia de acción, una historia de comedia, y mezcla la comedia y la fantasía, con lo cual se hace una lectura muy amena, muy rápida, te diviertes mucho, tiene muchos chistes, muchas cositas, y la verdad es que es un estilo que recuerda muchísimo a este autor a One Piece, por la forma de formar los personajes, por las características y tal. Así que todos aquellos que hayan leído One Piece, seguro que esta obra le va a encantar y le va a llamar mucho la atención. Qué bueno. Seguro que, a ver si lo adivino, ¿el muchacho le mola a la chica? Pues no. Finalmente... ¡Oh! Anda, listo. El muchacho este lo que está es obsesionado por llegar a ser cazador, o sea, llegar a ser el cazador que descubra al dragón este legendario, claro, al Myogaruna este, y derrotarlo, ¿no? Porque luego es que cada vez que van derrotando un monstruo, digamos que los materiales que obtienen, escamas, cuernos, apartar, o sea, son más que utilizan luego ellos para para fabricarse otra arma, para mejorarse su arma, claro, su equipamiento, su armadura. Entonces, pero se metió la chica ahí. Un poco el objetivo. Ya, pero se metió la chica ahí, para la chica le mola al chico. Al revés. Al revés, yo creo que igual sí. Hay un pique, sí. O sea, tienen un pique porque los dos quieren conseguir derrotar a este dragón. Y un poco la historia, pues, empieza como que los dos se llevan a matar. Ah, sí, vale. Pero se dan cuenta, por lo típico, ¿no? Que se necesitan. Toda esta historia, se dan cuenta que tienen que colaborar, claro, que no sé qué, claro, el compañerismo, tal. Claro. Lo que hemos hablado antes de del género, el primer género que he nombrado. Del amigo, sí. Que intentan defender los valores de la amistad, de la superación, tal, de que somos un equipo, ¿no? Uh-huh. Este tipo de mangas, pues, nos muestran ese tipo de valor, ese tipo de cultura, por así decirlo. Sí, señor. Es que Juanma siempre está pensando en lo mismo. No, pero ¿verdad? A ver, siempre es lo mismo. Perdona, es que a un recurso muy bueno, sí. Además, este cómic está plagado de tópicos. Que hubiesen puesto a las chicas, se nota que es para crear una tensión sexual no resuelta. Ya, pero que no lo pongan al principio de la serie, ya te digo yo que lo hago. Por ejemplo, lo que tú me estás comentando en los cómics, estos, los tipos aren, ¿vale? Sí. Los ginos. Bueno, viven de eso. Eso lo tienes clarísimo. Tiene al chaval viviendo en una residencia con un montón de chicas, está enamorado de una, o algunas chicas que también le gustan a este chaval, y se crea una tensión ahí. Claro, normal, normal. Bueno, es que eso pero... Es que a no ser que seas el presidente del COI, ¿sabes? Sí. Pues hay tensión si eres un ser humano normal. Claro, en un harén, me refiero. Vale, pido disculpas al autor de este cómic. Estoy pidiendo disculpas mucho hoy, porque no ha optado por lo obvio. Pues Víctor, la verdad es que vamos aprendiendo muchísimo, que mola cada semana más. Hombre, llevas dos, ¿vale? Pero a mí me poquito a poco iremos viendo cositas y curiosidades. Ya que hemos quitado un poco lo que yo diría la parte aburrida, que es la de los términos, tal, ¿sí? Ya el próximo programa hablaremos de curiosidades del manga, curiosidades del Japón, ¿no? Un poquito hablar de la cultura japonesa. Sí, señor. Que son cosas que a nosotros nos llaman la atención muchísimo, que ahí son lo más normal del mundo. Claro. Pero a nosotros nos deja flipando. Perfectamente. Pues ya digo, vamos a despedir como merece además la ocasión a nuestro querido Víctor. Sayonara, Víctor. Hasta la próxima semana. Hasta luego, chao. Adiós, adiós, adiós. Viñetas desde aquí, Javara, con Víctor Cara en Planeta Duna. Ponte la bufanda, venga, niña. Dale ahí a la gorrita también, con el despertador en el centro. ¿Sabes lo que es el despertador, no? ¿El despertador en el centro? Sí, el escudo. Ah, pues no. Sí, parece un despertador, sí. Con todo el respeto, lo digo. No, obvio, pues no me había quedado nunca. Pues tiene forma de despertador. Sí. Su banderita, naturalmente, blanca, al viento. Pero recuerden, se pasó de las cabras y el monte al complejo mundo del balón. Es el artista madridista. Reciclarse o morir, eso está claro. Exactamente, pero sí. Hay ciertos vicios que le acompañan. Sí, ya me lo ha dicho el médico. Claro, míratelo. Sí. No, el caso es que ha pasado bien la revisión médica, ¿sí? La he pasado bien. ¿La prueba de fuerza la has hecho bien y todo? Sí. ¿Cuántas patadillas le das al paquete? Hombre, así, en mi récord está en 50. ¿50? Sí. Qué barbaridad. Con un solo pie. Eres un crack, tío. Sí. ¿Eres zurdo o diestro? Diestro. Qué bárbaro. Y eres senior ya, ¿no? ¿Cuántos añitos tienes? Sí, no, 35. 35. Hombre, podría jugar en el primer equipo, pero ya estoy para veterano. Estoy muy cascado ya para jugar en la élite. ¿No te han hecho ninguna oferta en Qatar? Claro. No. Vamos a ver cómo se verá este año, pero yo creo que... ¿Tienes manager? Por ahora no, la verdad. Bueno, oye, pues mira. A mí me dijo, tú vente para acá y yo, pues hay que venga, venga, luego te pregunto qué es. Porque llega el artista madridista cargado de novedades, con Moviola Comics, calle Minas de Grado número 5 en Almería, recuerden, el paraíso del cómic. ¿La primera, por ejemplo? Pues tenemos tres, que son además tres novedades, bueno, no tan novedades, pero que sí son tres grandes cómics. El primero es el cómic Sinbad, que lleva por la segunda edición aquí en España. Es de Christopher Lesto, Audrey Alwett y Pierre Alari. Es de D-Books, vale 26,50, es un álbum en cartoné y son 168 páginas. Y bueno, el cómic va de que Aladín se hace finalmente califa de Bagdad, ¿no? Como todo el mundo sabe, por la mil y una noche. Pero una predicción pues le revela que va a encontrar la muerte a manos de su propio hijo. ¿Qué pasa? Que en su harén pues se encuentran los hijos a pata, a decena. Y su única posibilidad de supervivencia pues es eliminarlos a todos uno por uno. Para que luego digan que Aladín molaba, ¿eh? Cuando volaba con su alfombrilla. El caso es que uno de los niños, Sinbad, es salvado por su madre. Esta es una edición integral del cómic entero, es también de lujo y recoge los tres álbumes de esta serie francesa, que ya se considera un clásico contemporáneo, desde su estreno en el 2009. Nos alegra que esté en España, que además se haya sacado la segunda edición, porque bueno, es una obra con una lectura amena, esta es muy divertida. Y este pues muchas referencias obviamente a La mil y una noche, y es una extraordinaria apuesta de la editorial D-Books por el buen cómic contemporáneo europeo. O sea que la primera es aconsejable, yo creo que para todos los públicos incluso, ¿no? Pues no creo que tampoco haya así gente que no le guste este tipo de aventura, sí. Porque yo creo que además el dibujo también es... Me parece que casi todas las que trae hoy son bastante aconsejables. La segunda, que es, de un conocido nuestro, que es Barbosa el pirata y las islas de las plumas. Tiene buena pinta esta, ¿eh? Muy, muy, muy buena pinta. Es de Bang Ediciones, es cartoné, obviamente a color, 30 páginas y vale 13 euritos. Y esta es una extraordinaria apuesta de Bang Ediciones por llegar al lector más joven, ya que, esta de Barbosa el pirata está indicada a partir de los 3 años, con magnífica obra dibujada y sin diálogos, que en ningún momento infravalora la inteligencia del menor. Barbosa el pirata ha perdido su sombrero en manos de una gaviota. Así empieza el cómic. El pirata cruzará los mares persiguiendo a la ladrona hasta la isla de las plumas para recuperar su sombrero. Jorge González, con un trazo muy característico. A mí me gusta mucho esto que dice Moyora, falsamente infantil, porque es verdad, se parece como que son dibujos sencillos o que son, colores fuertes, chillones. De hecho, hablando con él ayer por la mañana, me dijo que eso, que no le había quedado exactamente como él quería, porque decía que el papel se le había quedado, chupaba mucho el color y que habían quedado unos ciertos colores que no le terminaban de gustar, pero el resultado final sí... Ha sido óptimo. No. Además que se nota eso, como unos colores más. Siempre nos lo dijo, que cuando hay que hacer cosas infantiles, a los niños les tienes que llamar mucho la atención. Claro. Es decir, no... Y aunque parezca como trazo infantil, que no lo es, da la sensación esa de como que a los niños les puede gustar, pero que tiene detrás un trabajo importante. Con colores pastel, obviamente, y un libro lleno de humor, pirata y ternura. Muy bien, pues este me lo voy quedando yo, por ahora. ¿Y el tercero? Y el tercero, traen otro clásico contemporáneo, que es Black Sad 2, Arctic Nation, y es la octava edición. Como todo el mundo sabe, de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, de Norma, son también 13 euros, es un álbum cartoné a color de 56 páginas. Esta, como decíamos, ya la octava edición de una de las obras maestras del cómic francés y de uno de los autores españoles, que este año además se han visto recompensados con un premio Eisner por su labor. A falta de nada de que en Francia saca el último álbum de Black Sabbath, sin fecha todavía para su edición en España, al premio Eisner se le suma la octava edición de la serie aquí en nuestro país. Además de que el título ya se ha convertido en un auténtico best-seller tanto en Francia como en Estados Unidos. Una obra de género negro que bebe de la literatura de los años 40, capaz de combinar con temas sociales y políticos. Todo acompañado de un dibujo espectacular, como todos sabemos. Y una narración magnífica, como todos sabemos también. Sí, señor. Pues, ¿con cuál te quedas tú, Javi? A ver. Pues, hombre, yo creo que voy a quedarme con Sinbad, porque la Bolsa del Pirata he visto cosillas, me ha gustado. Blasas 2 también lo tengo bastante trillado, pero este de Sinbad no sé de qué va mucho. Y dicen que es un pedazo de cómic contemporáneo europeo, ahora que he hecho lo mejor. Perfecto. Juanma, ¿cuál de ellos tiene la marca España? Barbosa el pirata. Me quedo esa. Venga, pues justo la que yo he elegido también, ¿eh? Barbosa el pirata. Y no por eso, sino me más que nada porque ya ha dicho Juan Díaz Canales que no tiene nada que ver con la marca España, aunque sean españoles, sí. Pues mírenselas y pregunten y miren, y válgame la redundancia, Movido a la Cómics en la calle Minas de Gador número 5, son las novedades con el artista madridista. Que se vaya con su bolsita muy moderna de deportes, Barcelona 92 y el COVID. Y con la gorrita y la bufanda. Bocina, a ver si nos la vamos trayendo ya la próxima semana. Vale, también tengo una carraca de esa. También, pues mira, te traes la carraca. Eso es lo suyo. Y a ver si... Sí, así vamos dejándolo un poquito. Le damos menos, ¿por vale? ¿Por qué los planetas son antimadridistas? Pues igual que hay gente que es madridista. Pues, claro. ¿Son del Atlético de Bilbao? No me suena. Creo que era del Barça. Es que es una predisposición, ¿sabes? Es de Atlético. Sí, de hecho tiene una canción que se mete mucho con Raúl. Sí, también, pero... Bien, aquí le da, ¿eh? Qué sí. Gente más mala. Y ensalzan a cuando Mendieta juega en el Valencia, en fin. Cosas. Escúchensela, los planetas, ¿eh? El artista madridista. Bueno, nos vamos directamente a una compañía, yo creo que inmejorable, una compañía perfecta desde Madrid, en concreto desde Pozuelo del Alarcón, donde está ya, o debería estar, Iván Pardo. Iván, muy buenas. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, compañero? Pues bien, hoy me siento menos olímpico. Vaya. Bien. Menudo palo, nos llevamos. Buah, tremendo. Es tremendo, tú lo has dicho, me quedo sin palabras. ¿Te has tomado una cup de café con leche en la Plaza Mayor recientemente o no? No. Pues bueno, yo voy a hacerlo, ¿eh? Pues yo también. Yo coger, voy a hacer. Te lo juro que lo voy a hacer. Le voy a hacer caso a la alcaldesa. Sí, señor. No te burles mal. Qué nombre que no. Sí. Bueno, en compañía perfecta, recomendamos siempre, según nos va explicando Iván, las noticias, el que pueda, pues conectarse y visualizar directamente vía Facebook. Ponemos facebook.com/perfecta. Sí, señor. Y te escuchamos, pues, Iván. Os voy contando. Os he puesto ahí bien en grandecito las novedades, para que se vean bien. Y empezamos con UFUR, corto realizado en 2D, creado por Héctor Zafra y Santi Azmezqueta, desde su estudio Ciervo Alto. La verdad es que tiene muy buena pinta y, no sé, merece la pena nombrar así estudios españoles. Hombre, hacer patria, claro, ya lo creo. Claro. Y sobre todo cuando es un producto de mucha calidad, no solo porque, lo sea, sino porque es que está chulísimo, yo lo he visto. Sí, la animación, vamos, está... Es original, ya no solo que es buena, sino que es original, que llama la atención, no es, es típico, no sé si he comentado yo por ahí. Que es como muy expresivo, ¿no? Sí, tiene un rollo muy goblin, que tanto hablamos de ello. Sí, verdad. Así que, bueno, ahí lo tenéis para disfrutarlo. Como has dicho, perdona, recuérdanos el título. Ulfur. Perfecto. Vale, tenemos aquí los estilos calizados. Por Héctor Zafra y Santi Amezqueda. Uh-huh. Y luego os he traído tres clips que han salido de la película de Harlock, que se estrenará, no se sabe dónde, imagino que en Japón y poco más. Puede ser, porque ahora están de moda, sí. Dicen que a lo mejor va a llegar para sitios, pero bueno, eso a los que tengan la suerte de ir, pues a lo mejor lo que pasa, Iván, yo he visto el vídeo este que has colgado, a mí me da sensación, es como si fuera una intro de un videojuego, ¿no? O sea, te quiero decir que se ve como demasiado, muy rollo videojueguero, así... Muy Final Fantasy todo. Sí, es que no sé, no dijo aquí Ramón la semana pasada que estaba flipando porque le encantaba. Uh-huh. Es que lo he visto, se me ha venido abajo el mito, ¿eh? Porque pensaba que iba a ser así como una animación más que mi Capitán Halo, también me gustaba mucho. Hombre, a ver, estos son clips, nada más. El tráiler tiene una pinta tremenda. Claro. O sea, gráficamente está... ¿Tú qué te esperabas, Javi? Pues me esperaba algo menos que pareciera un videojuego, sí. O sea, más de animación, menos videojuego, no sé. A mí ya te comenté que me recordaba mucho... Que también es un videojuego, pero los pequeños micro cortos que hicieron no lo eran. De Star Wars Old Republic hicieron una serie de cortometrajes y, bueno, era totalmente 3D y me recordaba mucho, ¿no? Espectacular la acción. Hombre. Sí, ¿no? Ahí es que también está metido el estudio de Blur Studios, que son. Son palabras mayores. Son las palabras mayores. Claro, hombre, esto es eso, que a lo mejor la estética tan japo tira un poco para atrás. A mí me gusta. Porque además es una estética muy muy clásica. Sí, sí, la chica, el aspecto, el diseño, sobre todo, sí, es verdad. Wow, pero está muy bien, ¿eh? Muy espectacular. ¿Qué diferencia hay, Iván? Y perdóname, pues daré preguntas de este tipo, ya me irás conociendo, entre un clip y un tráiler. Un clip es un cacho de escena, de la película. Y un tráiler son varias escenas. Ajá, vale, perfecto. Me ha quedado mucho más claro, de verdad, Sí. Estoy apuntando todo. Y pues, a ver, continuamos con la siguiente noticia, que los creadores de Samurai Champloo y Cowboy Bebop van a estrenar nueva serie para 2014 llamada Space Dandy, que también tiene una pinta tremenda, japonesa también. Y a ver, os cuento un poquillo de ella. La serie está protagonizada por Dandy, un cazador de aliens, y el tipo más dandy de todo el espacio. Se sitúa en un futuro en el que la humanidad ha llegado a los confines del universo, un mundo en el que Dandy busca aliens que nadie ha encontrado antes, sirviéndose de su robot acompañante QT y un gato alienígena llamado Mew. Mew. Toma ya. Ahí tienes el trailer. Toma ya, ¿y cómo acaba? Iván, ¿tú te atreverías a destrozarnos? ¿Sabes cómo acaba? Acaba todo en una orgía muy setentera. Sí. Estaba recordando, porque también lo he visto cuando lo has puesto. Es verdad que recuerda mucho, obviamente, a Cowboy Bebop, sí, para empezar, pero es que es de los 70 en plan discoteca. O sea, total, tiene, ¿no?, unas luces, unos colores. Es que al principio casi que te molesta, ¿no? Y después, cuando te acostumbras, dices, oye, quiero más. Bueno, quiero más, porque es que bueno, es tan llamativa, tan... Madre, Tony Manero ahí bailando en el espacio. Casi. ¿Cómo se llamaba? Me recordaba mogollón a Barbarella y todas estas cosas. Es verdad. Muy pulp. Qué bueno. Sí, un videojuego. Sí, es verdad, muy pulp. Sí. Y un videojuego clásico que se llamaba Space Ace, creado por Don Bluth, uh-huh, animador de Disney, que era un click and point, algo así parecido, con vídeos animados que tú cliqueabas antes de que ocurriera la acción, para intentar que no muriera el personaje. Que eso nos lleva a lo siguiente que os traigo, la galería de, también creada por Doom Blue, Dragon Lights, sí. Que realmente, o sea, Space Ace fue como la tercera parte de toda esta saga de juegos, pero realmente la famosa fue Dragon Lights. Ajá. Perfecto. Aquí Ramón estaría moviendo la colilla, sí, que sé que esto le mola mucho. Y Javi también, ¿no? Yo la verdad es que menos, he visto portadas de videojuegos, de esto, pero llama mucho la atención la estética, pero nunca he llegado a... Cuéntanos un poquillo más de Dragon Lights. Pues sí, os cuento. Fue un juego creado hace como unos 30 años, que revolucionó el mercado, creado por Don Bluth, con animación tradicional, y salió en máquinas recreativas. Trata sobre un intrépido caballero al rescate de la princesa cautiva en la guarida del dragón, vamos, lo típico. Me suena un montón, sí. Sí. Y luego, mira, el tipo de juego, os comento que es, en lugar de controlar las acciones del personaje directamente, los jugadores controlan sus reflejos con diferentes vídeos pregrabados. Ya. Y Dragon's Lair, hasta la fecha, todavía sigue siendo uno de los juegos de consola. Sí, bueno, sigue estando en consolas, ordenadores, teléfonos, tablets. Entonces, os presento aquí un tráiler que hay, que ha salido para Kinect, en donde utilizas ya directamente tu cuerpo para hacer las acciones. Así que, no sé, parece bastante curioso. Qué bueno. Impresionante, pero ¿había serie de animación? Sí, de hecho, ¿sí, yo, no? Yo recuerdo de chiquitillo, yo veía la serie de animación. Es que me suelo, digo, a ver si va a ser. Sí, había, ¿no? Yo imagino que sería primero la serie y después sería el videojuego, ¿no? No, se creó el videojuego directamente y luego, como tuvo tanto éxito, se intentó hacer la película, pero no hubo pasta. Ya. Entonces se quedó en la serie. Ahora tanto. Es que la serie estaba chulísima. Yo recuerdo que no era, que era manera cómica. O sea, sí, que el caballero era como que se metía muchos follones, era bastante turpe o algo así, o muy cobarde. Sí. Yo recuerdo algo así que no me cuadraba a mí, pero me molaba a mí mucho esa serie de pequeño. Y claro, digo pequeño, ya, que no, ya, no me refiero que a hace 20 años. La dime. Dino, ¿que no lo hemos oído? No, digo que era el típico héroe torpe, entonces tenías que intentar evitar siempre que la fuera cagando. O como se diga, sí. Muy bien. ¿Qué más cosas traes, Iván? Pues, si me vamos para arriba y os presento Big Hero 6. La próxima película que saldrá para 2014, no. A ver, más o menos, ¿no? A ver, os cuento. Aquí apunta. Big Hero 6, de Walt Disney Animation Studios, se dio a conocer en la exposición, una expo que presenta a Disney a veces de películas, sí, o sea, los años. Sí. Y Big Hero 6 presenta a Hiro Hamada, el prodigio de la robótica, atrapado en las garras de una conspiración criminal que amenaza con destruir la vertiginosa y super tecnológica ciudad de San Fransokio. ¿San Fran? Sokio. Ah, vale. Con el juego de palabras. Sí. Con la ayuda de su mejor amigo, un robot llamado Baymax, Hiro se une a un desganado equipo de agentes novatos cuya misión es salvar la ciudad. Inspirado en el cómic de Marvel, de mismo nombre, y con la acción, el mensaje y el humor que el público espera de Disney. Bueno, Vicio 6 llega a las salas de cine en España en 3D el 5 de diciembre, ¿sí?, de 2014. Perfecto, o sea, el año que viene a finales ya, ¿eh?, casi en 2015. Sí. Avance, no me acordaba si era 2014 o 2015. Sí, sí. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Es el primer teaser, el que nos has colocado aquí en Compañía Perfecta, además. Habría que destacar a lo mejor la ambientación, ¿no? A ver, San Francisco, de ahí el juego. Claro, es como una especie de, ¿no?, de universo paralelo. Claro. Mezclan San Francisco con entornos japoneses. Ah, por eso he visto el Golden Gate con las formitas típicas de los arcos japoneses. Exacto. ¿No? Y esa... Claro, es que se llama San Fransokio. Correcto. Claro, y esa calle típica también en San Francisco, que sale en muchas pelis. Bueno. Es lo primero que se ve, además. Big Hero 6. Atención, amiguitos. En exclusiva lo tienen, además, ya, vamos, en exclusiva, casi en exclusiva, en Compañía Perfecta, a través de Facebook, con Iván Pardo. Iván, ¿algo más que añadir? Nada más por ahora. Nada más, no, pues nada, oye, que os recuperéis de lo del Paralímpico, ¿vale? No, oye. Perdona, Antonio, sí. Recuperarnos todos. Ya, pero digo, hombre, más en concreto, digamos en Madrid, que es donde igual lo padece más de cerca, con más intensidad, que todos estamos muy desanimados. No, desanimados no, pero yo esperaba que fuese, sinceramente. Yo es que, si me permitís, si me permitas, Iván, creo que la decisión del COI es fruto de la casualidad. Y además tengo una teoría en torno a lo que ocurrió el pasado fin de semana. Yo no, pero bueno. Cuando no es muy larga, no os voy a aburrir mucho, ¿eh? Cuando se produce la primera votación, sale un señor, pues ya bastante mayorcito, con el sobre en la mano, ¿no? Se lo pasa a otro señor también bastante mayor, que es el que presidente. Estaba, que se estaba durmiendo. Correcto, presidente del COI. Ya de entrada desconfío de alguien que cuando estaba saliendo un vídeo, que por cierto no se ve porque hay un apagón, y el único que no se ve es de Madrid, ya desconfío. Y luego de señores que se están durmiendo, pues también desconfío cuando tienen que tomar una decisión así. Y luego el careto que pone cuando abre el sobre. Luego le pregunta, no sé qué le dice, que la votación además es para eliminar entre Estambul y Madrid. Y si hay una votación para eliminar, por lógica siempre ha sido así, el que más votos saque es el que se pira. Porque es para eliminar. Sí. Pues resulta que le pasan el papelito al señor mayor que vuelve, pipipim, le dan al botón o a donde ellos entienden, ¿no? Sí. Tampoco le vas a pedir demasiado a este grupo del COI. Total, que llega con el papelito y el que más votos tuvo, efectivamente, fue Estambul. Sí. Se supone, si una votación para eliminar, que la eliminada sería Estambul. De ahí la cara de Acelga, que se nos queda a todos, incluido el presidente del COI, ¿no? Con lo cual, yo deduzco y acabo que todas las decisiones del COI son producto de la casualidad. Hay tres capitales, tres numeritos, le dan a los botones como pueden ellos y sale la que sale. Y nos ha tocado salir este año como nos tocó el anterior y el otro. Pero es por casualidad. Iván, ¿estás conmigo? Sí, totalmente. Es una magia tremenda. Ya está. ¿Es así? Se tiran todo el año, pues eso, de parranda. De un país en país. Ya está. Y luego no miran ni vídeos, les da igual, nada, pasan tres pueblos de todo. Pero a mí lo que me hace gracia este tipo de cosas, si nos lo hubieran dado, hubiéramos dicho que injusto a Estambul y que injusto a Tokio. No. No. Si tú juegas esto, sabes que puedes ganar y puedes perder. Pero entonces, que es casualidad. Si pierdes, no te puedes enfadar. Es decir, claro. Lo que no puedes decir es que hemos perdido porque es que son unos vendidos, porque no, van todos días pegándose unos viajes que te caen en primera, yendo a hoteles, no sé qué. Lo que le interesa a ellos es sitio donde se gaste mucho dinero. Que no es por eso. Que no hemos perdido por eso. Que no son. Que es fruto de la casualidad. Hacedme caso. Que es casualidad. Es que hay, ya digo, tres ciudades, tres numeritos en un mando y le da pues al número que ellos entienden, al de la suerte, al de la edad de su nieta, y a partir de ahí pues ya está, que les da igual todo lo que presenten las ciudades. Yo ni soy un experto ni entiendo, me gusta mucho la Olimpiada y lo único que sé es que me hubiese gustado mucho que hubiese sido también, Madrid y ya también, está. Claro, evidentemente. No me voy a poner yo, como dice Javi, tampoco voy a plantear cosas de esas, ni lo he pensado, pero me hubiese gustado muchísimo. Pues pero ya bueno, otra cosa sincera. Es un gasto. El hacer todo esto, pero luego los beneficios que te traen te da mucho más, claro. Y ahora mismo lo que se necesita, claro. Oye, piensa en los Juegos Mediterráneos que hicimos aquí en Almería. Que fueron bien para... Fantásticos, fantásticos. Fueron muy bien para... Claro. Hombre, sobre todo para los constructores. Claro, claro, claro. Bueno, vale, para todo, para todo, para todo. Sí. En fin, que se me ha notado un poquito mi indignación, ¿no? Con esta teoría. Pero un poco. Insisto que estoy convencido después de lo que vi en las votaciones, que es todo producto de la... Casa. Vale, vale. Ya está. Bueno, Iván, perdóname por este meeting que he soltado al final, hijo. Más compañía perfecta la próxima semana. Un saludo a Madrid. Ven, un saludo a todos. Hasta luego. Nada, tengo que desarrollarla más la teoría, ¿no? Antonio, vaya chapa que no ha... No, es que lo comenté en casa además con unos amigos que vinieron a verlo, porque estábamos perplejos. Vale, vale. Y ya digo que es que aquí yo paso de hacerme en mal cuerpo, mala sangre, es que no nos quieren, es que parece ser que no estamos tan preparados como Tokio. Que no, háganme caso, amigos, que es pura casualidad, que no saben ni lo que votan. Vale. En el COI, que estoy convencido, vamos. Ya está. Yo imagino la votación del COI, un montón de monos borrachos ahí tocando sí, botones. Es que más o menos. Vete a escribirte un libro sobre... Con todo el respeto, ojo, a la ciudad, a la capital que ha ganado, ¿eh? Sí, sí. No. De hecho, Tokio ha sido un poquito más lista, porque claro, aquí como siempre se van a arreglar las cosas de una manera que es poniendo el ladrillo encima de otro, han dicho que ellos ya tienen la pasta, ahora no van a poner nada hasta que no le den la Olimpiada. Vale. Entonces esto, porque yo me quedé flipado otros días diciendo que la caja mágica se utiliza como dos veces al año. Con lo que cuesta, con lo que costó y con lo que nos va a seguir costando hasta que esto... Y bueno, lo tenemos con muerto cual, de risa. No hay lógica en esa decisión. No hay ninguna lógica. La lógica, como decía salvo que pensemos un mal. Jefe mío decía que la lógica no existe, porque si comes una cosa y tal... En fin, que si querés mejor no hacer Semana Sangre, Antonio. Ya está, por eso te digo. Y ya está. Mejor pensar en eso, en que... Mejor pensar que, bueno, que dentro de 4 años veremos las Olimpiadas por la tele. Exacto, y a lo mejor para el 2024 pues le dan al botoncito... Correcto, ¿no? Correcto, que es que no les interese a todos. Los oyentes que acaban de incorporarse, sí, esto sigue siendo Planeta Duna, es un programa sobre el mundo del cómic... Y también el manga, y como lo llaman en Estambul, que también tendrá un nombre para pa el TVO. A ver si lo averiguamos. Sí. Muy bien, pues el Planeta Duna, amiguitos, se va poco a poco, recordando hoy a Santi Girón, que volverá la próxima semana, a Fran Carmona, que volverá en octubre también, a Ramón, que volverá, ya no digo cuándo, además de Raúl Moreno, naturalmente David Caparrós y los amigos de Moviola, Mirinda. Hoy hemos tenido un invitado de lujo, un grandísimo guionista, ni más ni menos desde Vigo que David Braña. Y naturalmente Víctor Cara, claro, Iván. Y Javi Sánchez y Juanma Beltrán. Pues, tenemos tema dedicado, ¿no? Sí, Omar recién salió del horno del último disco de Pearl Jam con este nuevo single que es el Mind Your Manners. Perfecto, pues como el 7 es mi número de la suerte, le voy a dar aquí al mando el 7 ahora, ¿vale? En 7 días volvemos a ver qué sale. Un abrazo, Antonio. Venga, eso. Adiós, vamos a dejar. Adiós. Hasta la próxima semana. Adiós.